Yo solo quiero besos, me importa mucho más que mis ingresos en el banco. Dime cuánto tiempo te estaré rondando, nena. Quiero besarte la cena con vino y con confeti, como en La Dama y el Vagabundo con espaguetis. Y aunque soy un chico tímido, sé que lo haré. Bienvenida a mi montaña rusa, agárrate. Lo único importante aquí es que te dejes llevar y que sientas la conexión, unidos como en Avatar. Tú solo besa mi cuello como Erika Badu. Mis besos son de reserva como el whisky Cardú. Dame besos de día, dámelos también de noche, tía. Déjame que los derroche como si no fueras a ser mía nunca más, ni en mis recuerdos. Solo con un beso se consigue que se pare el tiempo. Los ingleses lo llaman crisis, te hacen ver el mundo de color de rosa como en Hello Kitty. Son famosos como el de Madonna y Britney. Otros que despiertan princesitas como en Disney. Besos de reencuentro, besos para despedida. Sé que cuando beso lo hago como si se me fuese la vida en ello. Desde el mes de enero al de diciembre, todo el año. Hay besos que hasta te hacen daño, así que llévate cuidado y mira bien con quién te besas, porque no todos los besos son dulces como las fresas. Los besos de verdad nunca se dan con lengua. El feeling al besar se puede ver a leguas. Sentado en el banco del parque, en el cine o en la playa, el corazón se acelera y un subidón estalla. Entre tú y yo, sorry, no hay nada mejor que hacer. ¿Quieres ser mi Scarlett O'Hara? Resístete. Y a mí no me compares con otros, yo soy un caballero. Guardo la esencia clásica de la foto del beso.